Ah, bueno, listo. Vamos a comenzar entonces con una banda sonora de una película, que es la película que se hizo sobre la vida de Aretha Franklin, Respect, que fue protagonizada por Jennifer Hudson. Este tema fue en su versión original el tema más... Bueno, la versión original la hizo Otis Redding, pero el cover de Aretha Franklin se hizo el tema más popular de la carrera de ella. Y esta es la canción que le da nombre a esa película, aquí por Jennifer Hudson, Respect. Vamos a continuar ahora con música y bueno, tengo un pequeño adelanto de nuestro programa anual de Navidad que se viene pronto. Y esta es una canción que, bueno, ha salido en muchas películas, ha tenido otras versiones del mundo. Recuerdo, por ejemplo, que la versión original por Bobby Helms salió en la película Home Alone 2. Y esta versión fue hecha por Earth, Wind and Fire en el 2014 para su disco de Navidad que se llamó Holiday. Y esto se llama así, Jingle Bell Rock. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.

vamos a continuar con música y el turno ahora es para Sergio Méndez. Y bueno, la gente piensa que cuando él llegó a Estados Unidos lo primero que hizo fue Brasil 66, pero no, hizo un par de cosas antes y este fue un grupo que fue como el primer intento de Brasil 66 que él hizo, que se llamó Brasil 65, con una gran vocalista de Brasil que es Wanda Sá. De hecho, la historia sobre cómo surgió Brasil 66 es que después de Brasil 65, de que Brasil 65 no tuviera mucho éxito, pues varios de ellos decidieron regresar a Brasil, excepto Sergio Méndez, que decidió darle un último intento y ahí resultó Brasil 66. Pero antes de esto estuvo Brasil 65 y de esa etapa vamos a escuchar este tema que es una adaptación del clásico de Marcus Valli, Samba de Verão. Aquí está So Nice. Be very nice, someone to love me right, it would be very nice, someone to understand each little dream in me, someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I'd find someone who would take my hand and sample the life. Samba song, someone to take my heart and give his heart to me, someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice, nice. Should it be you and me, I could see it could be nice. Vamos a continuar con música y el turno es para Justin Timberlake y una canción de su primer disco en solitario, Justified, del 2002. Esto es con The Neptunes, que son el dúo conformado por Chad Hugo y Pharrell Williams, sobre todo Pharrell, que se ha convertido en uno de sus colaboradores más habituales. Y este fue uno de sus primeros éxitos en esta etapa. Esto se llama así, Señorita. It's my pleasure to introduce to you, he's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name Justin. Whoa. All the way from Memphis, Tennessee. And he got something special for y'all tonight. He gonna sing a song for y'all about this girl. Coming right here? Yeah. Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. So he said to himself, she deserves a crown. But where is it now? Mama, listen. Señorita, I feel for you. Way this thing might leave the ground. How would you like to fly. That summer queen should ride. But you still deserve the crown. Hasn't it been found? Mama, listen. Right now, see, they don't do this anymore. I'm gonna sing something, and I want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you? Right. And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Guys sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave yeah. with you? Yeah. Ladies, I don't know what I'm sure thinking feel about. Good to me. Sing it one more guys. Time. It feels like something's heating yeah. up. Ladies, good morning. Uh-huh. And that's it. Bueno, vamos con algo de funk de los 70, un gran grupo de soul que comenzó en los 60, unos hermanos, con la voz de Ronnie Isley, me refiero obviamente a los Isley Brothers, que digamos que comenzaron haciendo como soul tradicional en los 60, pero en los 70 entraron en una etapa buenísima, y digamos tal vez un poco más psicodélica, un poco más funky, sobre todo porque en los 70 entró el hermano menor de ellos, Ernie Isley, gran guitarrista, que inclusive fue influencia para otros guitarristas muy importantes como Carlos Santana, por ejemplo, y eso como que les dio un nuevo sonido que no habían explorado tanto antes, y esta canción es de 1975, esto se llama Fight the Power. Time is truly wasted. vamos a continuar con un poquito de Latin Jazz, y este es un estándar de uno de los más importantes del jazz de todos los tiempos, compuesto por el maestro Dizzy Gillespie, una de las leyendas del bebop, una de las leyendas, digamos que claves en la historia del jazz, trompetista. Él de hecho se presentó en Colombia, estuvo un espectacular ese es. Y esta canción originalmente se llama Night in Tunisia, pero esta versión en español la hace una cantante venezolana, María Rivas. Aquí está Noche en Túnez. Nace en 1896 Larry Stock, autor de un estándar muy famoso del Great American Songbook, que hizo muy popular Dean Martin, y es lo que vamos a oír ahora. You're Nobody Till Somebody Loves You.